La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con gusto en este inicio de semana, 4 de septiembre del año 2017. Estamos ya en el mes de los festejos patrios. Empiezan a ver por diferentes lugares nuestros colores verde, blanco y rojo. Y también una de las comidas excepcionales de este mes, ¿no? Que son los chiles en nogada, que son fantásticos. Una de las comidas únicas en el mundo, ¿no? Entonces, todo eso se reúne en este mes de septiembre, en ese lunes, que está un poco nublado. En algunas zonas ya llovió. Probablemente llueva por acá, por esa zona del centro, que es la capital del estado de Veracruz. Aquí en el corazón de Veracruz, probablemente llueva en un rato más. Estamos a 22 grados de temperatura. Pero son las épocas tradicionales de septiembre, ¿no? Así está en estos momentos. Y a lo largo de este mes, hasta que se acerque el otoño, y después vendrán ya los cambios de clima, en fin, la vida natural de este planeta, que nosotros lo descuidamos y a través de sus desequilibrios que vamos provocando, pues a veces crea algunas situaciones tan extremas, como el caso que ya se vivió la semana pasada allá en Texas, en Luisiana, en los Estados Unidos, y este fin de semana en Baja California, en sur, sobre todo por el paso de Lidia, ¿no? Esta tormenta tropical que también causó estragos en nuestra península mexicana. Y bueno, y hablando de estragos, caray, es algo que siempre nos preguntamos, ¿cuándo vamos a dejar de hablar, de comentar, de enterarnos de esta crónica permanente, cotidiana, de gente que matan en esta ciudad de Xalapa? ¿Cuándo vamos a lograr eso? Y no solamente en Xalapa, ¿no? En gran parte del estado de Veracruz, en otras partes del país también. ¿Cuándo vamos a acabar con toda esta tremenda vorágine que nos lleva a una violencia que parece incontrolable, que parece que nadie le puede poner un alto, que las condiciones están dadas precisamente para que así estemos viviendo, con esta zozobra, con este miedo y esperando a ver en qué momento cualquiera de nosotros puede caer víctima de la violencia? Es realmente lamentable y una vez más la Universidad Veracruzana, la comunidad universitaria, ha sido tocada, una vez más. Así es, el sábado pasado fue, pues desgraciadamente así es la palabra, ¿no? Asesinado José Augusto Zabaleta, estudiante de la Facultad de Ingeniería Química, un joven que tenía pocos recursos y tenía que buscar un trabajo para mantener sus estudios, algo que pues muchos hacen, que en la medida de lo posible que pueden lograrlo, trabajaba una papelería y en esa papelería llegan a asaltarla. Él trata de defender, según los testigos, según como son las versiones, trata de defender el dinero de esa papelería. Imagina cuánto ganará ese joven, cuánto habrá ganado, ¿no? Pues no creo que sea más que allá del salario mínimo, ¿no? No sé, lo que haya sido. La cuestión es de que lo apuñalan y desgraciadamente fallece el joven José Augusto Zabaleta, que de acuerdo con lo que dicen sus compañeros, que de acuerdo con lo que se sabe de la comunidad de la Facultad de Ingeniería Química, era buen estudiante, con pocos recursos económicos, con una vida por delante, con muchos proyectos, muchas ilusiones, pero desgraciadamente las manos criminales lo mataron. Y una vez más, la comunidad universitaria es tocada, una vez más, por la violencia. Se supone que bueno, hubo una persecución de este par de personajes que hicieron este acto lamentable de violencia que llegó a la muerte del joven, y los detuvieron, se supone que están detenidos. Si es así, si son ellos, pues lo único que podemos esperar es cuando menos que se aplique la justicia, una justicia real sobre estos personajes que cometieron estos hechos delictivos, ¿no? Que ya matar a una persona evidentemente tendrá una consecuencia legal bastante fuerte. Y el día de hoy, en la mañana, en la Facultad de Ingeniería Química, los jóvenes se reunieron, los jóvenes de la Facultad de Ingeniería Química, para exigir precisamente el cese a esta violencia, buscar que no exista impunidad. Y ahí estuvo la rectora bajó de la rectoría y estuvo ahí un momento con los jóvenes. Hay un audio, vamos a esperar, vamos a ver si se puede escuchar bien lo que dijo la rectora en ese momento. Acérquense. No tanto, no tanto. A ver, por acá. Buenos días, jóvenes. Hoy estamos con mucho dolor. Lamentamos y extrañamos a Augusto. Estas cosas no deberían de pasar. Me enteré de que tenía la intención de reunirse hoy en memoria de Augusto. Y aquí estoy con ustedes para expresarle el dolor también de las autoridades universitarias. En cuanto supimos, tuvimos una comunicación con la familia, hicimos apoyo legal, que el tema de la recuperación del cuerpo para los deudos es un tema complicado. Ahí estuvieron gente de la oficina del abogado legal acompañando a la familia. Estamos apoyando. A ver si podemos bajarle el dolor. Apoyamos también financieramente a la familia, parcialmente con los gastos funerarios, pero esto no es suficiente, tenemos que volver a buscar. Bueno, es parte del audio de lo que dijo hoy la rectora en esta reunión que tuvieron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química. La semana pasada fue un maestro en las calles de Jalapa. Este fin de semana, un estudiante de la Universidad Veracruzana. Y así, la lista sigue y sigue y sigue, y todos los días así está. Así estamos viviendo en esta capital. Así estamos viviendo en el estado de Veracruz. En ese estado de Veracruz. Así estamos viviendo en este país. ¿Cuándo vamos a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo habrá realmente una acción social, política, cultural, legal, que nos lleve a vivir en paz de nueva cuenta? El camino es largo todavía para hacerlo, pero sin duda alguna hay que hacerlo y hay que transitarlo y hay que lograrlo, porque lo que queremos todos, evidentemente, es vivir con tranquilidad, es vivir con paz, estudiar con paz y trabajar con paz, convivir en paz, ¿no? Eso es importantísimo para todos nosotros. Y uno cuando ve, por ejemplo, los informes, ¿no? El informe del presidente Enrique Peña Nieto, cuando uno ve también los informes gubernamentales, pues todo pareciera ser que se minimiza estos hechos, ¿no? Todo pareciera ser que es como una cosa mínima lo que está pasando en este país. Y bueno, incluso escuchando el informe de Enrique Peña Nieto, es como si si viviéramos en un país muy desarrollado como Suecia, no sé, pareciera que es otro país de acuerdo con las cifras que nos dan. Pero la realidad, lo que está a ras de tierra, lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo todos los días. Y ese es el camino que inevitablemente creo que como sociedad debemos de transitar, pero también de construir otras formas, otros destinos, otros puertos a donde llegar, donde esperemos que en algún momento podamos de nueva cuenta recobrar, como decía hace un momento, nuestra paz. Y una vez más, evidentemente, nuestra universidad se manifiesta en contra de la violencia, sin duda alguna. Y nuestras mejores formas de estar en contra de la violencia es la acción cotidiana que hace esta universidad. Así es que vamos a la información que tenemos ese día de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en octubre se realizará el tercer coloquio La Caña de Azúcar, Dinámicas Sociales y Espaciales, ayer y hoy. La Facultad de Derecho realizó el coloquio de Derecho Internacional. Estudiantes de Oaxaca realizan estancia aquí en la Universidad Veracruzana. Investigadores promueven preservación de la nutria en México. Nuestra Casa de Estudios convoca al Concurso Universitario de Divulgación de la Ciencia 2017. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Aristeo Hernández de la USB Jalapa y también con Eloís Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues bueno, si existe un producto que es importante o que era muy importante para Veracruz, para su producción económica, era la caña de azúcar, junto con el café. ¿Se imaginan un país que tuviera petróleo, café, caña de azúcar, producción de miel y zonas turísticas importantes? ¿Trabajado bien? No, pues sería un super país. Bueno, eso está en Veracruz, eso se encuentra en Veracruz y pues ya sabemos cómo vivimos, ¿no? Bueno, más allá de las cuestiones políticas, los aspectos culturales y sociales que envuelven al cultivo de la caña de azúcar y los ingenios que son de suma trascendencia en el imaginario de la gente que vive en esas regiones, por eso es muy importante estudiarlas, documentarlas y difundirlas. Entonces se trata de dar voz a quien normalmente nunca se expresa. Esto lo destacaron los investigadores Virgin Thiebaud de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y Luis Alberto Montero García, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ambos trabajan desde hace varios años de manera conjunta el tema de la caña de azúcar. Entre sus producciones académicas más destacadas está el libro Veracruz, Tierra de Cañaverales, Grupos Sociales, Conflictos y Dinámicas de Expansión, que publicaron en el 2015. Y también publicaron el número temático de ULUA, la revista de Historia, Sociedad y Cultura. Ahí publicaron este tema de cañaverales, trapiches e ingenios en México, dinámicas históricas y procesos actuales. Eso fue en el 2014. Una edición más en este proceso y en breve será presentada, serán los actores del azúcar, cortadores, cañeros, obreros y grupos empresariales, siglo XIX-XXI. En esta ocasión anunciaron que del 5 al 6 de octubre, o sea ya el próximo mes, se va a desarrollar el tercer coloquio La Caña de Azúcar, Dinámicas Sociales y Espaciales Ayer y Hoy, ejercicio académico bienal, cuya venidera edición estará centrada en los aspectos culturales y sociales de las regiones cañeras veracruzanas y del país. Se abordarán, por ejemplo, aspectos cotidianos como el estado nutricional de los cortadores de caña, el papel que desarrollan las mujeres en la industria y la zafra, incluso cómo se conforma una cuadrilla de cortadores. La organización de este coloquio estará a cargo de la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de la Frontera Sur en su unidad Chetumal, y va a reunir a personalidades académicas abocadas al tema, así como a los actores sociales protagonistas. Son las 14:16. Ese tipo de estudios de zonas rurales ya no tienen tanta importancia como hace algunas décadas. Entonces, como académicos, pensamos que es importante seguir con esta línea de investigación, mientras vemos que grandes temas actuales atraen el interés y son objeto de muchas investigaciones. Pensamos que no se debe dejar de lado la cuestión del campo en general y la de la caña de azúcar en particular. Esto lo dijo la académica e investigadora Virgin Thiebaud del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Por su parte, Luis Montero añadió que esa actividad agrícola, es decir, la caña de azúcar, requiere de muchas personas y por ende dinamiza las regiones, pues involucra a cortadores, a cañeros, a transportistas y a obreros. A manera de ilustrar, comentó que en las regiones cañeras existen dos épocas bien determinadas y contrastadas en el año. Al término de la zafra se habla de la época de la guayaba, o sea, también conocida como la época de las vacas flacas, porque se acaba la fuente de ingresos y justo cuando no hay caña de azúcar empieza a haber muchas guayabas, por eso se le conoce como la época de la guayaba. Pese a todo, problemas económicos, cierre de varios ingenios, Veracruz sigue siendo el principal productor de azúcar en el país. Tiene todavía esa preponderancia. Tiene también una cultura cañera impresionante. Vamos a cumplir inclusive 500 años de que se fundó el primer ingenio en la Nueva España. Y todo eso, dice Luis Montero, debemos destacarlo. No vamos a resolver las situaciones económicas y de violencia que se generan en las zonas cañeras. Por ejemplo, casi todos los días se leen notas de que se arrojan cuerpos entre los cañaverales donde hay explosiones por tomas clandestinas de gasolina en los cañaverales también y que opacan todo ese sector. Más bien, queremos darle relevancia al aspecto cultural, dijo Luis Montero, quien es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ambos destacaron que es necesario difundir la producción académica, sobre todo entre quienes son los actores principales. En ese caso, entre las personas involucradas en el cultivo de esta planta y en el proceso de la industrialización. La sede de este coloquio, La Caña de Azúcar, Dinámicas Sociales y Espaciales, ayer y hoy, va a ser en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales a partir de las 10 de la mañana. En breve será divulgado el programa completo de esas actividades, que tendrá conferencias magistrales, mesas de análisis, exposición fotográfica y presentación de la revista temática Ulúa. A este ejercicio académico también podrá asistir el público en general interesado en este tema de la caña de azúcar. La entrada será libre y recuerden que va a ser 5 y 6 de octubre. Son las 14 horas con 18 minutos. Vamos ahora a la Facultad de Derecho, donde se llevó a cabo el coloquio de Derecho Internacional, el Derecho Internacional y la deriva soberanista en los estados, retos y perspectivas actuales. Esto tuvo el objetivo de enriquecer los conocimientos de los estudiantes sobre ese tema, dijo José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho. Este evento se realizó en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, de la propia Facultad de Derecho, y tuvo como ponentes a Euclides del Moral Arbona, jefe de Oficina de Asuntos Políticos de la Embajada de México en los Estados Unidos, César Villegas Delgado, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla, España, y Christopher Servín Rodríguez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Veracruzana. Euclides del Moral, en su plática intitulada El Servicio Exterior Mexicano y el Contexto Actual de la Relación Bilateral México-Estados Unidos, declaró que la relación económica, política y social que existe entre ambos países no puede disolverse con una promesa de campaña o un discurso político. Recordemos como lo que ha dicho recientemente Donald Trump, que sigue en esa insistencia de hacer su muro y que nosotros lo paguemos, y evitar que exista también más flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, sobre todo que sean mexicanos, ¿no? Entonces dice Euclides del Moral que sobre la atención que ofrece el Servicio Exterior Mexicano a los propios mexicanos que viven en los Estados Unidos, detalló que a través de los 50 consulados que hay en el territorio norteamericano se defienden los derechos de los aproximadamente 12 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. De ellos, casi el 50% están en un estatus ilegal. Fíjense, casi 6 millones de mexicanos están de ilegales allá en los Estados Unidos. Por su parte, César Villegas dictó la charla La crisis de los refugiados y la respuesta de la Unión Europea y sus Estados miembros a la luz de la legalidad internacional, donde habló sobre las medidas implementadas para detener los flujos migratorios, el retorno y la expulsión de los inmigrantes irregulares, el combate a las ayudas a la inmigración irregular y el aumento a la seguridad fronteriza. Todas ellas se recrudecieron a partir del 2008. Sin embargo, la división que existe entre los 28 países miembros sobre la manera en que debe atenderse esta problemática ha ocasionado que las medidas se endurezcan aún más. Christopher Servín dijo que es cuestionable el proceso de extradición del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Se entró de manera ilícita a Guatemala. Si se hubiera solicitado la deportación al llegar a México, se le hubieran imputado todos los delitos, pero se pidió la extradición. Entonces, fíjense lo que dice Christopher Servín. No se le pueden atribuir más delitos a Javier Duarte, ya que la autoridad federal solo contempló dos: operación de recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, y delincuencia organizada, en el orden federal, así como abuso de autoridad y el desvío de 220 millones de pesos. De tal manera, dice Christopher Servín, quedaron fuera los delitos por el desvío de recursos del erario de Veracruz por medio de empresas fantasmas y el delito electoral por su intervención en el proceso electoral para elegir gobernador y diputados locales en el 2016. O sea, buscaron una serie de vericuetos legales de tal manera que podríamos ver, no lo dude usted que en cualquier momento así sea, podemos ver que Javier Duarte, ya delgado por su huelga de hambre, como dicen que tiene huelga de hambre, salga exonerado, ¿no? Entonces hay todo un mecanismo, dice Christopher Servín en esa conferencia que dio sobre Derecho Internacional. Se hicieron cargos de tal manera que la parte sustancial de que podría acusársele a Javier Duarte no fue bien fundamentada. Entonces de ahí la defensa toma pues sus vericuetos para poder hacerlo de otra forma, ¿no? Bueno, son las 14 horas con 22 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, pues alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizan una estancia de movilidad en la Universidad Veracruzana y colaboran con investigadores de esta casa de estudios para conformar su trabajo recepcional. Es algo que hemos platicado siempre, lo cual nos da mucho gusto que tanto nuestros estudiantes vayan a otras universidades como que vengan de otras universidades también aquí a hacer sus estancias. Esa experiencia fue posible ya que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Benito Juárez otorgó por primera ocasión 14 becas para movilidad y fueron los jóvenes quienes decidieron venir a la Universidad Veracruzana para realizar su estancia, la cual inició el 31 de julio y finalizó ya el 31 de agosto. Norma Bautista Cervantes, recién egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación y actualmente desarrolla su trabajo con Yolanda Ramírez Vázquez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. Su proyecto de tesis surgió al conocer la situación actual de las tutorías en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La importancia de contar con un sólido conocimiento teórico y de la metodología fue uno de los principales factores que le hicieron decidirse por acudir al IESCA de nuestra universidad. A partir de la revisión de trabajos para su tesis, se dio cuenta que la Universidad Veracruzana ha tenido un importante avance en cuanto a las tutorías y es un referente a nivel nacional. Por su parte, el otro estudiante, Giovanni Camarillo Juárez, alumno del Instituto de Ciencias de la Educación, también de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, actualmente trabaja con Denise Hernández y Hernández, integrante del Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior, que es una instancia corta de investigación de un mes con la finalidad de poder enriquecer su trabajo recepcional. Al llegar a la Universidad Veracruzana, Giovanni Camarillo presentó su protocolo de investigación que se enfoca en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura a través de técnicas lúdicas. Y bueno, sin duda alguna, esa experiencia que sí tienen los estudiantes oaxaqueños Giovanni Camarillo y Norma Bautista, de estar aquí en la universidad, pues sin duda alguna es enriquecedora por donde quiera que se le vea, ¿no? Tanto por visitar una ciudad como Jalapa, por estar con la Universidad Veracruzana y por supuesto profundizar sobre sus trabajos que están realizando para sus tesis. Son las 14:25. Es el momento de darle la bienvenida a Aristeo Hernández. ¿Cómo estás, Aristeo? ¿Cómo te va? Bien, bien. En la unidad de servicios bibliotecarios y de Aristeo Marín. Perdón, una disculpa. Como casi todos los compañeros son de Hernández. Sí. Aristeo Marín, cierto. Sí, cierto, Aristeo, perdón. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo te va, Aristeo? Muy bien, muy bien. El día de hoy les platicaré sobre un par de cartas de David Alfaro Siqueiros. Ah, mira. Y las cuales se conservan en el área de colecciones especiales de la USB Jalapa y forman parte del archivo personal del escritor campechano Juan de la Cabadavera. Claro. Bueno, para conocer por qué estas cartas están en el archivo de Juan de la Cabada, tenemos que tener en cuenta que como intelectual, Juan tuvo contacto con otros de la época, otros intelectuales de la época, así mismo por su actividad política, ¿no? Juan fue un personaje polifacético, un reconocido cuentista del siglo XX, guionista de cine. En la TV lo recordamos con Cristina Pacheco, que tuvo por ahí un programa. En radio, también colaboró en diversos periódicos y revistas, impartió clases en universidades, fue activista político, en fin, toda esa actividad lo llevó a ser un personaje muy reconocido y a codearse con grandes personalidades, ¿no? Dentro de este dinamismo político e intelectual, Juan comparte varios proyectos y vivencias con Siqueiros. Por ejemplo, en 1931, en compañía de Leopoldo Méndez, Siqueiros o Higgins, funda el periódico Llamada, que era el órgano de la Liga Intelectual Proletaria. Ambos, Siqueiros y Juan, son fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa LEAR, en 1933, y publican también la revista Frente a Frente, que era el órgano publicitario de la Liga, ¿no? También ambos son eran miembros del Partido Comunista Mexicano. Pero hay un hecho que relaciona a Juan, a Siqueiros y a la pareja de Siqueiros, que era en ese tiempo Angélica Arenal, con la que finalmente se quedó, ¿verdad?, su esposa, la última esposa. Y que, bueno, esta razón debe ser por la que encontramos estas cartas en el archivo personal de Juan. Y es que Juan y Siqueiros pertenecieron a las brigadas internacionales que pelearon en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Entonces, en 1937, Juan acude con una delegación de mexicanos a Valencia, España, al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que más bien era un congreso de antifascistas, ¿no?, de la época. Y al terminar el congreso decide quedarse a combatir en el bando republicano, al igual que en esos tiempos Siqueiros, el coronelazo, ¿no?, como era conocido. Coronelazo. Coronelazo. Quien tenía el cargo de teniente coronel de las brigadas del octavo, de las brigadas 46-86 del octavo ejército republicano español, ¿no? Cargo que le habían dado porque decía haber tenido experiencia en la Revolución Mexicana, ¿no?, combatiendo, ¿no? En realidad era muy, muy joven cuando fue la revolución. Uh-huh. Como Juan lo dijo alguna vez, él y Siqueiros eran amigos de toda la vida, ¿no? Vivieron juntos un tiempo en México, pero a pesar de ello no estuvieron en el mismo frente de batalla durante la Guerra Civil, pero sí coincidieron en alguna ocasión. Por aquellas fechas, Angélica Arenal, periodista y pareja sentimental de Siqueiros, cubría los sucesos de la guerra como corresponsal del periódico El Nacional. Angélica también era amiga de Juan, incluso convivieron un tiempo en Valencia después de la guerra. Estas relaciones de amistad, la guerra civil y la dificultad para comunicarse en un estado de guerra, posiblemente hizo que Siqueiros encomendara a Juan entregar correspondencia a Angélica, ¿no? Y por ello es que encontramos esas cartas de Siqueiros dirigida a Angélica Arenal. Son dos cartas. La primera es de Siqueiros, como dije, dirigida a Angélica, en la cual narra algunos hechos sucedidos en el frente de batalla, la situación del lugar donde estaba acuartelado y de la extrañez por la falta de correspondencia de su parte, ¿no? Esta carta es escrita en Valencia el 27 de abril de 1937, y la segunda carta, con fecha de 2 de junio de 1938, es escrita por Siqueiros y dirigida a Juan. En ella Siqueiros le comenta que está escribiendo su libro autobiográfico titulado El nieto de Siete Filos. Siete Filos era como se conocía al abuelo de Siqueiros, don Antonio Alfaro Sierra, que por haber sido apodo le decían por haber sido un chinaco en los ejércitos liberales juaristas, por eso le decían el Siete Filos. Estas cartas forman parte del patrimonio cultural de la universidad, y que con orgullo y responsabilidad, ¿verdad?, resguardamos en USB Jalapa. Estas cartas pueden ser consultadas mediante una página web que es el sitio de la USB, www.ub.mx/USB. Pueden ser consultadas, entre otras muchas más, e incluso pueden ser descargadas. De hecho, aquí nos traes un ejemplo de esas cartas que manda Siqueiros a Juan de la Cabada, ¿no? Esa es de Siqueiros a Angélica Arenal. Angélica Arenal, sí es. Así que aquí dice: muchachita correlona, angelicucha bandida. Qué bonitas formas de mandarle una carta, ¿no? Así es. Y viene pues en la clásica máquina mecánica, ¿no? Así máquina de escribir. Y probablemente era una Olivetti, ¿no? De acuerdo con el título del tipo de letra, ¿no? Así es. Y así es como escribían, ¿no? Antiguamente se mandaban las cartas, ¿no? Ajá. Muy interesante toda esta documentación, porque nos da... nos da información de la historia de nuestro país. Así a través es. De personajes como Siqueiros y Juan de la Cabada, ¿no? Exacto, y de la participación, ¿no?, de personajes involucrados en el medio artístico, intelectual, y que fueron a luchar en la Guerra Civil Española, que en uh-huh. ese tiempo se pensaba que era como el gran campo de batalla de la izquierda mundial contra los fascistas, ¿no?, que querían apoderarse del planeta, ¿no? Sí, sí, en parte, pues convocados también por los grupos anarquistas de España, ¿no? ¿No? Interesantísimo, ¿no? Sobre todo cuando en esa época algunos españoles venían a refugiarse aquí en nuestro Exacto. país, había mexicanos que iban a combatir a España, ¿no? Sí, era un intercambio ahí, ¿no? Incluso en el regreso de cuando regresa Juan de España, regresa acompañado de varios intelectuales, ¿no?, de españoles que se vienen a refugiar a nuestro país, como muchos que que hubo, ¿no?, en esa época, y que vinieron a enriquecer la cultura en nuestro país. Claro, fíjate que esa información es muy importante, Aristeo, porque en sí, pues ya la lectura misma nos da el aliento de una época, ¿no? Uh-huh. Pero para los historiadores esta información es oro molido. Sí, así es. Así es. Tenemos consulta de estos documentos de varios investigadores, ¿no? No solo de aquí del UV, sino de otras universidades del, claro, país, incluso de otros países. Hace poco, claro, solicitaban una carta dirigida a Juan de la Cabada por este... ¿dónde estaba? De este poeta argentino, Neruda, perdón, se me olvidó. No, chileno. Chileno. Pablo Neruda, una carta dirigida a Juan de la Cabada. Uh-huh. Nos la solicitaban un investigador de una universidad en Chile. Uh-huh. Y así nos solicitan documentos de su archivo de varios sitios, ¿no? Una maravilla. Así es. Así como cuando nosotros buscamos datos de nuestra historia y casi todo está en Texas, ¿no? Así es. Ahí es una biblioteca inmensa. Espero que haya leído bien en esas pasadas inundaciones que tuvieron por allá, ¿no? Que se haya resguardado bien esa biblioteca. Sí, muy valiosa. Pues bien, Aristeo, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues nada más, los invitamos a que visiten la página del archivo de Juan y que descubran este y otros tesoros que guarda la USB. Muy bien, ahí que están en... Como bien lo dices, en colecciones especiales. En colecciones, ¿verdad?, especiales. Ahí está. Muy bien, Aristeo, ¿alguna actividad en especial en la USB en estos días? No, en estos no va a haber Perfecto. Nada. Bueno, muy bien. Gracias, Aristeo. Gracias. Marín. Ahora sí te digo bien tu apellido. Estás muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, les comentamos que a nivel mundial México ocupa el tercer lugar en diversidad biológica, lo que representa un reto para conservar esta riqueza e impone la necesidad de realizar estudios que permitan conocer el estado actual de los recursos disponibles, al tiempo de establecer medidas de conservación en las que participen diferentes sectores gubernamentales, organismos no gubernamentales, académicos y la sociedad en general. Para ello, la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Civil de Conservación Biológica y Desarrollo Social organizaron el seminario La Nutria en México, retos para su estudio y conservación. Interesante, ¿no? La Nutria en México. En este espacio, investigadores dieron a conocer sus trabajos con el propósito de involucrar a los estudiantes y sociedad en general en la conservación de este mamífero. Pablo Hernández Romero, presidente del Grupo Asesor de La Nutria en México, dijo que la preparación de este evento está a cargo de los cuerpos académicos Estructura y Función en Sistemas Ecológicos del Instituto de Investigaciones Biológicas y Calidad Ambiental de la Facultad de Biología, ambos de la Universidad Veracruzana. Además, intervinieron el Instituto de Biología de la UNAM y Conservación Biológica y Desarrollo Social, que trabaja en proyectos de conservación y desarrollo de capacidades, particularmente en esos estudios sobre la nutria en México. Son las 14 horas con 36 minutos. Y bueno, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, siempre activa, por cierto, acaban de tener su seminario, que fue muy interesante, sobre la forma de difundir, la importancia de difundir la ciencia en nuestro país. Y ahora están convocando, como lo hicieron ya en otro año, a este concurso. La Universidad Veracruzana, a través de las Direcciones Generales de Difusión Cultural y de Comunicación de la Ciencia, convoca a la comunidad universitaria de las 5 regiones al cuarto concurso universitario de divulgación de la ciencia 2017, que se llama Escribe con Ciencia, cuya fecha límite para la recepción de propuestas es el viernes 29 de septiembre. Esta universidad, con más de 35 años de tradición en divulgación científica, promueve a través de esta convocatoria la participación de su comunidad en actividades de socialización del conocimiento. En esta ocasión, la divulgación escrita es el medio elegido. El concurso está abierto para todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes de licenciatura y posgrado, docentes e investigadores. Los textos podrán abordar temas científicos en cualquiera de las siguientes áreas: artes, ciencias biológico-agropecuarias, ciencias de la salud, económico-administrativas, humanidades y técnica. De los requisitos está que el texto deberá ser original, inédito, o sea, no, que no se haya publicado en ningún lado, ni en internet, por supuesto, y escrito en idioma español. además deberá estar dirigido y considerando a un público con nivel de estudio de bachillerato. El primer lugar será acreedor a 12,000 pesos, el segundo a 8,000 y el tercero a 5,000 pesos. Además, los textos ganadores del concurso se van a incluir en una publicación a editarse en el 2018. El anuncio de los ganadores de este concurso de la ciencia será el 10 de noviembre y la ceremonia de premiación será el 17 del mismo mes en la región Xalapa, aquí. Todavía no se sabe a qué hora sería, ¿no? Pero ese concurso de Escribe Conciencia, pues es una buena oportunidad para dar a conocer actividades que se están realizando en la ciencia en nuestro país y, bueno, particularmente aquí en Veracruz. Y bueno, para mayores informes pueden consultar con Katia Zamora Cuevas de la Dirección de Comunicación de la Ciencia al teléfono 842-1700 en sus extensiones 11-411 y 11-417. También pueden escribir al correo electrónico DCC, que es Dirección de Comunicación de la Ciencia, dcc@v.mx. La convocatoria y formato de registro están disponibles en www.v.mx/ciencia-v/general-concurso-divulgación. Ahí está la convocatoria completa para que participen en este concurso de Escribe con Ciencia. Son las 14:38. Veracruzana abrirá la temporada 2017-2018 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil en calidad de visitantes el viernes 29 de septiembre a las 4:30 ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Halcones UV en el próximo campeonato del AVE seguirá en la División 2 y tendrá como rivales a Pumas de la UNAM, Instituto Tecnológico de Pachuca, Universidad Iberoamericana, Instituto Politécnico Nacional, Potras de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad La Salle México, ante quienes jugará bajo el sistema de todos contra todos a visita recíproca. El representativo de baloncesto femenil de Halcones UV intensifica su preparación para buscar la conjunción y dominio de la técnica y de la táctica con sesiones en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, fíjense que viene un ciclo de cine muy interesante. Empieza hoy precisamente, que es el ciclo de cine sueco. Tal vez lo más que conozcamos nosotros del cine sueco sean las películas de Bergman, ¿no? Que es maestro de maestros del cine. Pues bueno, hoy va a iniciar un ciclo de cine. Y el Departamento de Cinematografía de nuestra Casa de Estudios inicia este ciclo el día de hoy, Cine Sueco, en el Aula Clavijero, a partir de las 6:00 p.m. Cine Sueco es organizado en coordinación con la Cineteca Nacional y el Colectivo Nórdico en Xalapa. En la inauguración se contará con presencia de Itzel Razo Villagómez, coordinadora del Circuito Cineteca Nacional, y Pontus Wallenborg, investigador y catedrático en lengua sueca en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, TEC de Monterrey, y también en la UNAM. La película que se exhibe hoy es Call Girl. Es una acción, para los que se han de imaginarlo, ¿no? Cuando se busca a mujeres a través de teléfono, ¿no? Para pasar un buen rato. Entonces la película se llama Call Girl. Es del 2012. La dirige Mikael Marchamain. Realización premiada en los festivales internacionales de Toronto y Estocolmo. ¿Qué pasa cuando Suecia era una sociedad modelo allá por 1970, cuando estaban muchas revueltas en el mundo, ¿no? Cuando había sobre todo una explosión de jóvenes en la década de los 60, cuando estaba hablándose mucho de las pastillas anticonceptivas, cuando se hablaba de las minifaldas, las botas y los hombres de pelo largo, en fin, cuando había unas expresiones juveniles en la década de los 60, en los 70, que era parte de esa dinámica también, Suecia era considerado como un país modelo. Sin embargo, en esa película Call Girl se desmorona esa idea de Suecia, pues habla de una trama policíaca que está basada en un caso real, en la que altos cargos políticos se ven envueltos en un escándalo de prostitución Sí, se sigue a través de la historia de Iris, que es la que representa esa película, una adolescente rebelde que termina enredada en el negocio de la prostitución, mientras la policía se hace de la vista gorda porque en ese negocio están involucrados políticos suecos. O sea, interesantísima película que se va a ver el día de hoy. Con eso se inaugura este ciclo de cine sueco en el Aula Clavijero a partir de las 6 de la tarde. Esto será el día de hoy. Y bueno, esa es la película de hoy. Para el miércoles se va... el día de mañana, pues me estaba saltando el día de mañana, es que es en estos días. Se va a ofrecer la película El abuelo que saltó por la ventana y se largó, película de 2013, también sueca, de Felix Herngren, mismo que obtuvo el premio del público en el Festival Internacional de Chicago. Esa película es realmente curiosísima, además es una aventura de un abuelo que tiene, se supone que en la película, tiene 100 años. Entonces, además de tener 100 años, se ve en buenas condiciones. Se escapa, ¿no? El día de su cumpleaños se escapa del lugar donde está, que es un asilo, ¿no? Que ahí se escapa, y se va a vivir la vida tranquilamente. Pasa una serie de situaciones que se van reflejando en esa película, realmente interesantísima y en algunos momentos muy divertida. Entonces, el abuelo que saltó por la ventana y se largó, se exhibe el día de mañana dentro de esa semana del cine sueco, y el miércoles estará la película La última oración, de Jan Troell, realización que obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Chicago y premio al mejor director en el Festival de Cine Mundial de Montreal. El jueves 7 se presenta la película de Lisa Langsten, que se llama Hotel, reconocida también en el Festival Internacional de Marruecos con el premio a la mejor actriz. El viernes 8, dentro de esta semana del cine sueco, se presenta la película Valleval Baby, de Mia Hemberg. Y finalmente el lunes 11 se va a presentar la película Somos lo mejor, de Lucas Modinson. Termina el ciclo de cine sueco hasta el próximo martes 12 con la película La joven Sophie Bell, de Amanda Adolphson. Los invitamos a que consulten toda la cartelera que está a disposición a través de nuestros compañeros, que tienen sus compañeros en la Dirección de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. Ahora, si ustedes van el día de hoy a la película con la cual se inaugura, Cold Gear, pues ahí verán el programa completo. Además, el cartel de este ciclo de cine es justo de la película que les estaba comentando, El abuelo que saltó por la ventana y se largó para vivir la vida a los 100 años de edad. Bueno, y además está muy bonito el cartel, ¿eh? Se vale la pena. Para los que coleccionan carteles, pues es una buena opción. Y bueno, ahí está ya con nosotros Eloisa Arenas. ¿Cómo te va, Eloisa? Buenas tardes. Muy bien, Germán. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. ¿Todavía no llueve? Está lloviznando ligeramente. Bueno, perfecto. Eso que le llaman pelito de gato. Exacto. ¿Cómo te va, Eloisa? Bien, aquí iniciando la semana con toda la actitud. Muy bien. Ya vi que comentas la programación de esta semana de cine sueco, que está padrísima, se antoja muchísimo. Y una gran opción para ver buen cine toda la semana, ¿no? De manera gratuita. Ojalá que se den una vuelta hoy lunes, mañana martes. Son los eventos que tenemos aquí para compartirles dentro de la cartelera universitaria. La ruta cultural, que integra eventos de muchas dependencias, ¿no? Como en el caso de los del Departamento de Cinematografía o de las facultades de artes, las exposiciones que se inauguran y los conciertos de los grupos artísticos de difusión cultural, así como otros eventos. Miren, este miércoles 6 tenemos el concierto de Sandra Lohr y Pepe González dentro del programa Miércoles Musicales VDIF. Estos se llevan a cabo en la Sala Tajín y a las 19 horas. Más tarde se inaugura una doble exposición dentro de la Galería Ramón Alba de la Canal a las 20 horas cerradas. En punto se inauguran De Rocas, Arena y Agua, de Siddhartha Corral, y Crecimiento y Expansión, de Miriam Libaber. Y van a tener ahí la celebración, ¿no? Las palabras de bienvenida para las dos muestras. Y a lo mejor por ahí, algún vinito de honor, ¿verdad? Como es costumbre. Como suele pasar. Así es. Entonces, ojalá dense una vuelta por allí. En la galería ofrecen recorridos guiados siempre, y pues cuando son las inauguraciones es una buena oportunidad para conocer un poco más de la obra que se muestra allí, y así como pues a los artistas, ¿no? Para el jueves 7 también hay concierto. Tenemos en la sala de Agoberto Guillomín la presentación de la Orquesta de Cámara de Jalapa, 20:30 horas. Y a esa misma hora se presenta la muestra coreográfica de la Facultad de Danza de nuestra universidad, pero esto en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV. Va a tener una repetición también el viernes a la misma hora, 20:30. El viernes vamos a tener el concierto Dos Maestros del Siglo XX de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Tlacna, 20:30 horas. A esa misma hora se presenta una obra de teatro, La Cuauhtémoc, de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana. Como saben, trabajo garantizado del teatro, además del buen teatro que hay aquí en la ciudad de Jalapa, pues la Orteuve es así como con su sello, ¿no?, principal. Va a ser en el Teatro La Caja, 20:30 horas, y tiene también repetición para el sábado y el domingo, pero a las 19:30 horas. Adquieran sus boletos, estén pendientes. El sábado también hay teatro, se presenta un espectáculo clown steampunk que se llama La Silla. Es de Vulcanizadora Teatro y Reflejo Producciones. Esto en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, 19:30 horas, con repetición para el domingo a la misma hora. Estos son los eventos de la semana. Visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Difusión Cultural UV. Allí encuentran pues información que anda rondando, ¿no? No solamente de la que aparece en la cartelera semanal o mensual, sino de otros eventos que por allí se asoman para invitarnos. En Twitter nos encuentran como @DGDCulturalUV, y nuestra página principal es www.uv.mx/agenda. Ahí en esa página encuentran más eventos, porque está toda la agenda de la Universidad Veracruzana con eventos académicos, deportivos, culturales y demás. Y nuestra página oficial personal de Difusión Cultural es www.uv.mx/difusión cultural. Ahí encuentran pues información sobre la Dirección General de Difusión Cultural y otros rubros. Subimos convocatorias de pronto para quienes estén interesados en concursar para premios de literatura, ¿no? Concursos a nivel nacional, convocatorias de becas o de estancias en otras partes del país o del mundo. Y bueno, información sobre literatura, sobre artes visuales, sobre escénicas, y la información de los grupos artísticos que conforman pues aquí la universidad y la como oferta musical que existe dentro de nuestra institución. Les invitamos a las exposiciones también que están en muestra en la Galería Ramón Alba de la Canal. Como les decía, a partir del miércoles van a tener acceso a estas dos exposiciones de Rocas, Arena y Agua de Siddhartha Corral, Crecimiento y Expansión de Miriam Libaver, perdón. Se inaugura el miércoles a las 8 de la noche. Y pueden pedir su recorrido guiado. Creo que ahorita está una muestra sobre masa crítica, que hubo un evento la semana pasada, me parece que el viernes. Puede que todavía alcancen de esta muestra. Para el Max tenemos las obras del Escorial como exposición temporal, es de Manuel Velázquez. Y ahí también, pues por supuesto, les ofrecen el recorrido guiado, pero si compran su boleto para la exposición permanente del Max a partir de las 11:30 a.m. Y recuerden que ahí pues siempre hay el programa permanente de museos, domingos de museo, y olvidé decirles que este domingo 10 vamos a tener el concierto del coro de la Universidad Veracruzana en el auditorio del Max a las 13:00, como cada domingo. No, muy extensa la actividad, y eso que va empezando el semestre. Vamos, ¿no?, empezando, pero sí, pues con varias ofertas culturales para la comunidad universitaria y público en general, ¿no?, que puede asistir, y la mayoría son pues de entrada gratuita. Entonces, estas actividades, Eloisa, ¿cómo cuánto tiempo se planean? ¿Con un mes, dos meses de anticipación? Yo tengo, creo que los grupos artísticos que ya tienen sus programas permanentes a los que les dan seguimiento, como Domingos de Museo, o los de Miércoles Musicales UVDIF, de pronto salen otros programas que son mensuales, ellos organizan sus conciertos con 6 meses de anticipación, o sea, así proyectan sus agendas, porque pues son muchos grupos, proyectan agendas con una anticipación de unos 5 o 6 meses. Al inicio del semestre ellos ya tienen, digamos, hasta noviembre, ¿no? Y luego de pronto pues van saliendo estas programaciones de un mes, como una próxima que vamos a tener también sobre ópera, por ahí busquen la programación. Y pues tratamos de hacerlo, por ejemplo, en mi caso de la gestoría de literatura, pues 2 presentaciones o 3. A veces hay mucho trabajo, como en agosto, que hubo bastante movimiento, incluso ciclos de cine, ¿no? Y son mensuales las programaciones. Sí, sí, es una gran actividad, ¿no? Tienen que reunirse en un momento para ir agendando todo. Vamos agendando. En el caso de artes visuales, pues las exposiciones se quedan más tiempo, ¿no? Son 2, 3 semanas de exposición. Entonces, pues se va adelantando el trabajo también con previo. Claro. Sí. Pues muy bien, un gran trabajo. Y esto es aquí en Jalapa, ¿no? En Veracruz también tienen su propia cartelera. En Veracruz hay otra cartelera, sí. Y pues ojalá que se vaya ampliando y las otras regiones también. Pues, ese siempre ha sido uno de los grandes deseos, ¿no? Que cada región tenga su propia dirección de difusión cultural, ¿no? Así es. Y que se diversifique. Pero bueno, siempre ha sido uno de los grandes objetivos. Pues muy bien, Eloisa, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Entonces vienes el viernes, ¿no? Así es, nos vemos por acá. Por acá nos vemos. Nosotros ya nos vamos y aquí estaremos a partir de las 20 horas el día de hoy en otra emisión de Voz Universitaria. También por ahí les comentamos que en el Caribe, sobre todo, está llegando el huracán Irma. Este huracán, su trayectoria se va a ir hacia el norte, es decir, se va a ir enfilando poco a poco hacia las costas de Florida y estará muy lejos de nuestro Golfo de México, ¿no? Para estar pendientes de ese tipo de sistemas meteorológicos que se van formando en esta época que es de huracanes. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Que pasen muy buena tarde, que tengan buen provecho. Muchas gracias a Sofía, a Soledad Macías, que está aquí con nosotros, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Como les decía, los esperamos aquí hoy a las 20 horas, o si no, el día de mañana a las 14 horas, aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México.